Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Son las 5 en punto de la tarde. Hoy tendremos algunas sorpresas para los oyentes. Mucho deporte, muchas cosas. Buenas tardes, María Juliana. La chica Hola, que Jaime, pierde su verdor estás? Con el pasar del tiempo. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? No estoy muy bien hoy, pero tengo que aceptarles que hay que llevar la profesión por dentro. No, tengo un problema, pero es un tema personal, pero nada sentimental. Adoro a mi esposa, nada. Pero tengo un rollo inmenso, un rollo muy grande, pero pues ustedes saben que uno tiene que hacer, acuérdense la canción El Cantante, es igual el locutor, no es yo soy el locutor, pero es lo mismo, yo soy el presentador, pero es la misma vaina. Entonces, hoy estoy un poquito sensible para que no me saques la piedra, María Juliana, muchas gracias. Ya. No, pero ¿qué es eso? Dios. Y tú, Laura, por favor, que no empieces a burlarte de Nicolás, porque tú sabes que él es mi padre. Y ante eso no hay nada que hacer. Fin de semana de deportes terrible para nosotros, una cosa tenebrosa. No, pero en el fútbol parece que les fue muy bien a unas personas. Vamos a hacer un recorrido mundial por toda esta historia. Y bueno, y tenemos de pronto dos cositas importantes, pero yo no canto victoria hasta que las tenga, ¿no? Bueno, esperemos, tranquilo. Bueno, tema del día, Nicolás. Yo ni lo escogí, me escribió Orlando y le dije, mire, ¿sabe qué, Orlando? Así. ¿De verdad? Uh-huh. Es que de verdad, le dije. Y ya el tipo escogió. Adelante. Sí. Las palabras más feas del español. ¿Las palabras más feas del español? Sí, buen tema, me gusta. Con el respeto que no sean las palabras esas de Medellín. Tratemos de que no sea. Eso no es español. Que no sea grosería. No, ¿cuáles palabras de Medellín? Las palabras más feas del español que no sean grosería. Exacto. Hay una palabra que es español decente. Muy fea. Una palabra que es muy fea, a mí me parece horrible, que es perenne. Me parece horrible esa palabra. Hay una palabra muy fea que me parece horrible que se llama pezón. No puedo. Horrible. Horrible palabra, de acuerdo. Yo prefiero pezón que la palabra. Aunque yo prefiero pezón que la palabra menos formal para decir pezón, la que termina por illa, si saben a cuál me refiero, esa sí me parece muy fea. Tetilla. Sí, me parece muy fea. No, tetilla, pero pezón es un poco fuerte. Pero es que esta palabra tampoco. Tetilla es muy delicada porque. Pero la tetilla es más fácil que un pezón, es que un pezón sugiere algo un poquito más inmenso, ¿no? Y eso es incómodo. No, tranquilo, eso depende de la imaginación. Y la palabra que me recuerda del pezón es, otra palabra que no me gusta, es la patena. La patena donde usted patena. Da la comunión. Claro. Es terrible. Es el respaldo terrible. Ese donde se pone la hostia, pues la bandejita. Exacto, para que cuando usted muerde se caigan todas las boronas y es la patena. Y hay pezones del tamaño de una patena. No tengo nada más que decir. Pezón patena. A mí, por ejemplo, nunca me ha gustado la palabra madrastra y padrastro. Yo no sé si es por el tema de los cuentos de hadas y todo eso, pero nunca me ha gustado. Me parecen feas. Me parece que se les puede referir de una manera más cariñosa, no sé. No se han inventado como el término. Yo personalmente, no, en francés es divina. ¿Cómo es? Beau-père y beau-mère. Y belle-mère. Beau-père y beau-mère, bonita. Belle-mère, sí. Bonito es el bello padre y la bella madre. Bella, no pero sabía, no beau-père y beau-mère, sino beau-père y belle-mère. Sí, error mío ahí. Ahí fallaste. Pero eso es bonito. Beau-père es papá bonito y belle-mère es mamá bonita y eso bonito. Es madrastra. Es muy bonito, ¿no? Mire, yo no sabía. Chévere. Es bonita la expresión. Claro, pero es que madrastra, padrastro, hijastro, padrino. Es que padrino también. No, eso es horrible todo. Sí, pero el peor es pezón. ¿Saben cómo se dice pezón en francés? ¿Cómo? Era un arepazo de hoy, pero... Tetón. Tetón. Tetón. O sea, tetín. Tetón. No, es como lo que sí. Tetilla. Tetín se escribe. No, tetón es... Se escribe tetón. ¿Ah, sí? Sí, tetón. Tetón. Y mi profesor de francés hoy tratando de convencerme cuando no tenía problemas, o ahorita en este momento tengo muchos problemas, de que se decía pitón. Le dije, no. Profesor, busquemos porque pitón es otra cosa. Claro, profe, a ver, metámosle un poquito de... metámosle de traducción de diccionario. Claro. Y pitón es como una altura, como una cosa que... O sea, es una... O sea, pitón fue la Colombia, el monte de Colombia ayer que liquidó a Egan Bernal. No quiero hablar de eso ahorita. Tranquilo. Tengo todos los argumentos y las ganas de hablarlo que ustedes no se imaginan. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Por otro lado, Jaime Rodríguez ayer fue catapultado, fue carátula de la parte de deportes del Times de Londres, ¿no? Sí, pero y está con todo musculoso, está sus cuádriceps están impresionantes. Lo que pasa es que Ancelotti lo mira y empieza a babear, se pone un babero y un balde. Pero bueno. Tranquilo. Entonces, el tema del día de hoy, las palabras más feas del español, ¿no? Sí. Que no sean grosería. Que no empiecen con esas cosas paisas. Palabras feas. Horrorosas. Pero los únicos que decimos grosería somos los paisas, como así. No, pero es que esa palabra esa de el gono, no sé qué, salió de allá de los paisas, ¿no? Eso sí. No, eso sí es asqueroso. Es que usted es un ago. No. En este programa no se habla de eso, ¿de acuerdo? Eso salió de los médicos, pues. Pasa que aquel lo empezaron a usar para otra cosa. Claro, le encontraron una connotación distinta. Los médicos usaban eso porque era enfermedad. Por eso. Dios mío, esto estoy, pero... Tranquilo. Que hasta Confucio hizo malas frases, así que no se preocupe. No, pero sí. No, yo no me acuerdo. Hay muchas palabras. Qué pena con ustedes, pero es que me estoy pegando cada minuto. Hay palabras demasiado feas, pero esas palabritas paisas de les que usted no sé qué. Yo les he dicho acá la que a mí me pareció horrible, la odio, que les gusta usarla mucho a ustedes, cunilingus. Odio esa palabra. Okay. No, es que cunilingus es un término técnico. Eso yo sí que les he dicho cuál es la palabra más linda para usarla. Eso es latino. Eso es latín. Bueno, pero la usamos acá. Pero si quieres, digo, ¿cuál es la que usan en la costa, que es muy bonita? No, pero no. No, yo te la cuento, de una vez. No hay necesidad. Yo sé, pero es que no lo voy a contar, yo no voy a decir, pero es que eso no es el idioma español, eso ya más el slang de los costeños, que también es un poquito tenebrosco, ¿no? Y los bogotanos también tienen muy malas palabras. Sí, pero, claro. Pero si quieres, con mucho gusto, te resumo el cunilingus en una palabra que tiene dos sílabas. A ver. Y termina con tilde. No, yo no lo voy a decir. No, fresco. Medio afrancesada. Empieza por M y termina por E. Medio afrancesada. Exacto, medio afrancesada. Bueno, muchachos, Emilio, vamos con música. Tenemos entrevista 5:30 a las 6. Tenemos tanta cosa que yo no sé qué voy a hacer. Ok, vamos a empezar con Lighthouse Family, un éxito de los 90, 1997. De su segundo álbum, Postcards from Heaven, esto que fue número 6 en el Reino Unido, Rain Cloud. En España, ¿qué se conoce como botellón? ¿Ya? El que me diga una botella grande, menos 4, ¿no? De una vez. Ahí va para allá. Menos 1 para un poco de gente aquí, espera y verá. Menos 2 para Laura Hoyos. Me da pena, amor. ¿Qué pasó, Laurita? No te encontraba en el chat. ¿No me encontrás en el chat? La soy tú. Correccional. Creo que soy el patrón de las fiestas, pero no, parece que ya corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y María Juliana, una botella de vino. Orlando, una garrafa de algo líquido. Jonathan, un trancón o embotellamiento. Nicolás, una garrafa de vino. Menos 1 para Jonathan. En los originales. correccional. Cachaza, ¿no? Qué cachaza. Bueno, no, muy cachaza este arepaso, ¿no? Esto fue... No, es que usted sabe que es muy importante. Yo no sé. Es muy español, pero... Los botellones están prohibidos en España. Y es que se los voy a describir un poquito porque de verdad es la ridiculez llevada a todo el exceso. Pero, Nico, a usted no le pasó. El botellón es cuando unos jóvenes unos jóvenes que son los que llevan el virus, el COVID por todas partes, se reúnen en espacios abiertos para combinar una gaseosa de un litro, dos litros, y le meten trago. Y se sientan afuera a tomar trago. Y eso está prohibido. Y así se llama, un botellón, o sea, esa reunión. Están prohibidos los botellones. La reunión. Ustedes por lo menos dijeron una garrafa de vino, un licor. El otro man dijo que es que era una carretera muy apretada. Y eso sí es un... Eso es improcedente. ¿Me entiendes? Es una aglomeración de carros. Me faltó que fuera más como de personas. Bueno. Bueno, no hay que explicar. El que aclara, Nicolás. Oscurece. ¿Cómo era el paso, Laura? Mi amor, yo lo siento mucho por ti, pero te veo muy mal. Sí, yo también. Pero no lo siento. Orlando tiene menos 24 puntos, yo tengo menos 15 puntos, Jonathan tiene menos 14 puntos, María Juliana menos 10 y Nicolás Samper menos 3. ¿Qué tipo de concurso es este en el que me quedan debiendo? He pensado que para el próximo mes entra con el puntaje anterior. Claro, para recuperarse. Claro. Muy difícil, ¿no? Pero eso sí es como, no, como el profesor, como el promedio del descenso en Colombia. Pues usted entra heredando cosas, no, eso es... No, terrible. Los puntos del más malo, no. Entramos exacto. Todos con menos 24. Sí. Bueno, muchachos, esa es la historia. ¿Cómo van? No, pues muy aquí bien. Nos pegó usted una pelada violenta. Sí, yo quedé como así que pasó el acá botellón, tan rápido, 5:23 no y ya. Olvide. Entonces yo tuve una discusión con mi hermano. Ustedes saben, mi hermano grande. Sí. Y le dije, ¿qué es un botellón? Porque es que yo vi en las noticias, prohibido los botellones, no se pueden, y no se pueden, pero es que la juventud, ustedes saben que es el modelo actual del COVID-19 en España, uh-huh. Y ellos van silenciosos, les da la vaina y simplemente les lloran los ojos y quedan perfectos, pero al que pasa por el lado lo matan, así de claro. Simple, ¿no? Uy, qué peligro, claro. Entonces yo le decía, ¿qué es un botellón? Porque yo lo había leído por todos lados y no entendía. Y miré las traducciones. No, un botellón, hermano, es que usted compra una gaseosa grandota de 3 litros y coge un balde y la echa y le mete trago. Y se toma el pesado. Y se sienta uno ahí. Pero en la calle. Claro, sí. Eso es un botellón. Están prohibidos. Ahora, qué curioso, ¿no? O sea... Aquí en Bogotá hay prohibición, por ejemplo, de tomar alcohol en las calles. De acuerdo al código de policía, digo yo. Usted llega con una gaseosa y se sientan cuatro tipos con una hoguera. Además prenden una hoguera, ¿no? Es que es una cosa... Es una cosa absolutamente estúpida. Y se ponen a tomar trago y usted sabe que con el trago la gente pierde la responsabilidad, se quitan las máscaras. Claro. El darse besos entre todos, todo eso es un problema muy grande. ¿Cómo se llama, Nico? El botellón. Botellón. El botellón. Y yo, y ustedes saben que yo oía esa vaina hace como 20 días. Yo decía, ¿qué es un botellón? Pero me da una jartera buscarlo. Y yo no buscaba. Hasta que finalmente que prohibió los botellón. Y dijo, bueno, oiga, mi hermano, ¿esto qué es? Oiga, mi hermano, ¿qué es un botellón? Eso es que es una, me dijo, no, eso es una gaseosa muy grande, de 2 litros. Claro. Usted la echa y le mete el trago que le dé la gana. Y se la toma, entre 10. Ah, se le puede poner porrito, se le puede poner cigarrillito. Todo, lo que cosa. Usted quiera, claro, exacto. Lo que usted quiera. Está prohibido el botellón. Está prohibido el botellón. El plan me parece aburrido, la verdad. Pero es que usted tiene 90 años. Con o sin COVID, me parece aburridísimo. No, pero es que sí, pero a tu juventud no te parecería aburrido, sí. No, muy aburrido. En tus años mozos. No, sentarse en una acera. Él nunca tuvo años mozos. Él pasó a los 7 años, él tenía 7 años y pasó a 40. O sea, él nunca tuvo esa adolescencia, no. Uy, me parece el plan más harto del mundo. Yo sí estuve mucho por ahí en muros. Y uno chupando frío. No, qué no, no, no, no, no, perdón. Eso es de verano. No, pero yo hablo lo aquí único que no pasa en verano no en España Madrid, es que chupan frío. En Bogotá. Es que no es Madrid, es Barcelona, es bueno, Granada, Tarragona, es Sevilla, donde, es Vigo, Málaga, donde usted quiera. Es Huelva, es Santander. Es Santander, es Galicia, es Asturias. No, no, no, de verdad, Nico, ¿qué pasa, hombre? Bilbao, San Sebastián. Venga, venga, Nicolás. Puso una S donde no era Nicolás. Sí, sí, sí. Nicolás, sí, sí, aquí sí, toda sí, lengüitopa. Nicolás, sí, un poquito. Toda sopita. Un poco venga, Nicolás. Bueno, lo siento mucho, pero el... vamos a al arepa, vamos a al Twitch si les parece bien, ¿no? Bueno. A la pregunta, Nicolás. Las palabras más feas del español. Buenas tardes, grupo de los originales. Bien. La palabra descalzurriado es muy fea. No, es muy buena. Aparte de que es inteligente. No, a mí me encanta. Así era Cantinflas, descalzurriado. Es muy buena esa palabra. Bueno, pero nosotros digo, no podemos entrar a juzgar. Del gusto de cada quien. Perrito o perro. Hola, perrito, para saludar a otro individuo. Yo nunca he saludado a nadie como perrito. Ah, como mi perro. Como que mi perro. Eso es en Bogotá. A mí me parece horrible, de acuerdo. Es slang bogotano. Horrible. ¿Qué mi perro, tos qué? Sí, horrible. Aquí va, de acuerdo, soldado Jaime. Lerdo, guarro, mamón, rancio y senos. Bonita, senos me encanta. Senos es horrible. Senos es fea. A mí también me atrevo. Es feísima esa palabra. Sí, sí, sí, sí. Porque tú te miras y te angustias bueno. De lo preciosa que eres. Sigo. Bueno. Palabra horrible, penetrar. Más. Penetrar. No, pero es que uno puede penetrar una cueva. Sí, no claro. Penetra una cueva porque la entrada es muy taladro, muy pequeña, muy ríspida. No, no, no. Cuando uno penetra es porque no está fácil entrar. Como el taladro en una pared dura. Es correcto. Sobaco, ganglio. No, sobaco es linda palabra. No, Nico, hermosa ¿cómo así? Palabra, no, sobaco. Es fea. Es hermosa, sobaco. Es fea. Es de una de las palabras más sonoras del español, sobaco. Sobaco, uy. Me rasco los sobacos. Uy, tengo una. Dime. Rince. ¿No te gusta? Fea. No, pero es que el rince es algo que no importa. Rince. La palabra el rince es fea. No es una, ¿eso no es como acondicionador? Claro. Sí, es acondicionador. El rinse es del champú, pero es que champú es bonita. No, man. ¿Ves? Es que, ¿me no pasas mal. El champú? No, no, es horroroso. La palabra ósculo para decir algo tan hermoso como un beso. De acuerdo, horrible. Pero es que el día que yo le diga a mi esposa, te quiero dar un ósculo. Venga, déjese dar un ósculo. Yo me voy para otro lado, o sea, eso sí ya queda claro que eso no es correcto. Me voy para otro lado, es que me sacan. Sí. A varilla. No, no, no, no, no. Me voy para otro lado. O sea, yo le digo, te quiero dar un ósculo. Y me dice, bueno, yo no. O sea, yo arranco con un ósculo. O sea, el claro. Que lo entendió, lo entendió. Tranquilo, tranquilo. Ahora, pico, me parece frondia. ¿Y qué tal tengo churrias? Me escribe. No, no, es hermoso. No, no, no. Me encanta no, no, la churria. Sonoridad pura. Sonoridad claro. Pura. Jaime, ¿qué tal que me dijera Laura Hoyos? Jaime, ¿me puedo retirar? Es que tengo churri. 5-4. Horrible. 5-4, 5-8. No pasará. Es un gran tema de hoy. Nunca este va a pasar. Tema. Por más que exista. Que Jaime, ¿te puedo real. Comentar algo? Sí, mi amor, dime. Al aire. Es que tengo churras, ¿me puedo retirar? No, pero, por favor, hermoso. No vuelvas sería al programa hermoso. Y se te pague el doble hoy, ¿sí o no? Sería hermoso. Bueno, siendo así... Pues, siendo así, estoy con unas churras. Tengo otra, bozo. Bozo también bozo. Es fea. Ah, pero el bozo, pues es pero, cualquier cosa. Sí, pero churrias, Jaime, ¿te puedo comentar algo? Dime, María Juliana. Al aire, ¿no? Esto es al aire. Claro. Es que, no sé, pero creo que tengo churrias. ¿Tú me harías permiso? No sé, churrias. Es en plural. Y le digo, hablo con Agustín Ramírez. Sí, claro. Te sube el sueldo hoy al doble. Claro. No, es que churria no es nada, es que churrias es un... Churrias es, que es, la es que una churria un efluvio es como... que no se detiene. Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto ahí, callado. Yo no he dicho nada. Pero tengo churrias, es una cosa es absolutamente No sea grosero. Es muy buena. No me gusta que digas berraquísimo. No me gusta, Nico. Gracias. Jaime, ¿qué hubo, María Juliana? ¿Cómo vas? No, mira, es que estoy tan contenta en el programa, pero tengo un programa hoy muy delicado. Dime, linda. Es que tengo churries. ¿Tú me permitirías ausentarme 5 minutos? Te digo, puedes faltar toda la semana y te llega una bonificación. Al aire, pero tienes que ser al aire. Claro, y así, de una, espontánea. ¿Cómo que esa, ¿cómo que esa palabra es fea? Es muy bonita. No, es divina. No, no, es fea. Es peor la otra, la que empieza por día. No, esa es terrible. Esa sí es terrible. Pero es buena también. No, no, pero es que esa es la original. Esa es que son terrible. Muy sonoras. Sí, es más. Ya volvemos porque es que este... Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para lo nuevo de Alicia Keys, su sencillo más reciente que salió el viernes pasado, se llama Love Looks Better. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Vamos a saludar a una mujer colombiana joven. No sería capaz de hacer esta entrevista sin haber visto su producto. Y antes del programa me gasté un poco de tiempo, un poquito, para ver su cortometraje de ficción, lo que llaman un short film, action short film. Y ella es colombiana. Y pues hombre, se ganó el León del Festival Internacional de Cine de Venecia gracias al cortometraje Entre tú y Milagros. Ella lo dirigió, Mariana Zafón. Mariana, un placer oírte y mucha alegría porque yo amo mucho el cine, ¿oíste? Hola Jaime, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar hombre, acá. Pues estuve viendo el cortometraje, me pareció muy lindo, fotográficamente bello, ambientado muy lindo, pero la pregunta es, ¿qué ganaste? Es lo primero, ¿qué premio te ganaste para que la gente en Colombia entienda? Y hay que aclarar, hay una cosa que es documental, que no tiene nada que ver con eso. En los premios Oscar que yo cubrí 30 años, 40 años, habían varias categorías y una era Animated Short Film, Live Action Short Film, Short Documentary y Documentary. Es decir, que son 4 categorías para que la gente entienda. Pero lo que yo he entendido desde muy joven es que todos los directores de cine comienzan ganándose un premio a su película corta, película de 20 minutos, no puede ser más de 40 minutos, creo, no sé cómo son las reglas ahora. Puede ser de 8 minutos. Y tú hiciste una película muy linda. La vi, me encantó. Me pareció muy poética, difícil, pues, en el sentido de que es muy simple, muy bonita, en términos del mensaje, que pues, no te voy a preguntar mucho sobre eso, pero estoy muy contento de tenerte aquí. ¿Qué fue lo que tú ganaste en Venecia? Pues muchas gracias por todo lo que dices, Jaime. Y lo que gané en el Festival de Cine de Venecia fue el León a Mejor Cortometraje de la sección de Horizonte del Festival de Venecia. Bueno, ¿y eso te da algún premio económico o solamente un reconocimiento importante para tu alma? Solamente un reconocimiento muy importante y un león maravilloso de mármol espectacular que tengo aquí a mi lado. Y la experiencia más increíble de mi vida. Ok, ¿cuánto hay desde Venecia a donde tú estás ahorita descansando en Mallorca? Debo haber que 40 minutos. No, estamos a... Yo tuve que viajar a Barcelona y después acá, más o menos 4 horas de viaje. Ay, no, yo en pensé COVID, que tenías tú. Que no es lo mismo. Pensé que tenías tu jet privado, linda, pero no, todavía no alcanza para el jet, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. No, todavía no y no necesitamos. Yo quiero compartirles algo emocionante. Yo a Mariana la conozco hace muchos años. Fuimos compañeros en la Universidad Javeriana y yo recuerdo que alguna vez ella me llamó para, me dijo, mira, necesito un narrador para mi tesis. ¿Me puedes hacer tú la narración, por favor? Y le dije, claro, con mucho gusto. Y creo que esa fue la última vez que la vi. Y aquí estamos, ¿qué? 8 años después. Y Mariana creo que es la primera colombiana en ganar en Venecia. ¿Qué? De verdad, ¿cómo te sientes con eso? O sea, las vueltas que nos da la vida. Aquí estamos 8 años después y para mí es un orgullo no solamente que una colombiana gane, sino que una conocida y una además de mi carrera, de la Universidad Javeriana. Claro que sí, Emilio, cómo olvidarlo, pero ¿quién no quisiera esa voz para una narración? Claro que te queríamos para no la narración. No conociste a Nicolás San Pérez, esa sí es la voz del siglo. Te perdiste de la voz. Mariana, quiero hacer una entrevista muy amable contigo y cero rígida. Vi el cortometraje, me gustó, me pareció con un bello mensaje. Y bueno, vi una amiga mía de toda la vida que se llama Marcela Mar, que es la madre de la protagonista. ¿Cuánto tiempo gastaste tú en filmar este cortometraje? Uy, pues hablemos de tiempo, y el tiempo empieza mucho antes del rodaje. Digamos que este era un cortometraje muy ambicioso desde el principio y necesitábamos mucha ayuda económica para poder lograrlo. Y entonces desde que lo empecé a escribir hasta que lo pudimos filmar pasó 1 año y medio. Nosotros nos ganamos el premio de Proimágenes para realización de cortometraje del FDC, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y con eso pudimos irnos a rodaje. Después el rodaje fue de 5 días, muy intensos, porque yo estaba rodando además sin guión y estábamos rodando con cine, o sea, estábamos rodando en cinta de 16 milímetros. Imagínate, cosa que, pero se ve muy lindo. Yo pensé que era más grande, de 24, pero imagínate, se ve muy lindo, no le vi el granulaje, ¿puedes creerlo? Muy bonito. Ay, te no. quedó. Se ve el grano mucho más en las pantallas grandes, y ese grano yo lo quería, era una decisión estética que estábamos tomando. Digamos que esa textura me hace a mí mucha referencia al cine, y esa textura tiene algo que para mí se siente más real que la propia realidad. Digamos que uno entiende cosas como de la vida en películas, y eso lo hace a uno sentir que está como viendo la realidad en la cara. Y claro, pues es queríamos que yo lo vi, sensación para este. Yo lo vi en un iPad, me lo mandó Emilio, y sé que es un privilegio, porque yo sé que eso no quieres que se publique, pero pues en un iPad no se ve el grano. Yo pensé que era más grandecito el formato de la película de cine, pero no, te felicito, porque cuando uno graba en 16 es que uno está haciendo las cosas bien. Yo soy muy primitivo en eso, ¿sabes? Me fascina que uno haga las cosas en chiquito, divino, y 16 es un formato súper bonito. No usas Panavision como el señor Tarantino y ese poco de locos, pero perfecto, estamos bien. No, sí, yo siempre creo que he sido una persona muy nostálgica. Me da duro perder como ciertas tradiciones, y sobre todo la tradición de grabar en material fílmico que nos da esa sensación de lo que te hablaba, de verdad. Y sí. Nosotros tenemos como la historia de las películas muy grabada. Entonces, eso era mi sueño desde hace mucho tiempo y no lo habíamos podido hacer porque es una cosa muy costosa y además es aparatosa y mucha gente no la sabe manejar, y pues en este caso nosotros tuvimos que traer mucha gente de Bogotá por esa misma razón, porque no había mucha gente en Medellín que todavía trabajara con film. Eso fue filmado en Medellín. ¿En dónde fue filmado? Fue filmado en Ciudad Bolívar, que es un pueblo en Antioquia, en el suroeste antioqueño. Sí, bueno. Que es un pueblo muy bonito donde tuvimos la oportunidad de grabar la mayoría del cortometraje, la otra parte del cortometraje, los interiores de la finca de Milagros, fueron rodados en La Pintada. Óyeme, ven, otra pregunta, pues me gustaría que con tus palabras, porque hace 2 días vi una película, pero es otra cosa, después hablamos de eso, pero me gustaría que en tus palabras, como la directora y escritora, nos contaras básicamente cuál es el mensaje del cortometraje que hiciste. ¿Qué querías decirle a la gente en Venecia y cuándo lo podrán ver los colombianos? Me parece que de verdad es una cosa muy bonita, muy sencilla, muy bien actuada, muy natural. Cuéntanos cuál es en tus palabras como guionista y directora de este corto. Pues mira, es difícil ponerlo en palabras porque por eso yo creo que existe un medio tan poderoso como el cine, donde las imágenes y como la acumulación de eventos son los que nos llevan como a ese mensaje, a esa sensación, ese sentimiento tan visceral que puede tener uno con el cine. Pero la verdad, esto es una historia de amor, es una historia de amor no romántico, sino de la búsqueda del amor, de cómo una mujer en su adolescencia está todavía buscando lo que significa el amor, está todavía necesitando un amor que de pronto en algunos casos y sobre todo a esa edad no buscan sus padres y que se confunde muy fácil en la adolescencia de por qué uno lo tiene o cómo lo va a obtener y qué es lo que es ese amor. Entonces para mí, más muy que bonito. Todo es una historia de ese amor tan bonito y de cómo a veces, digamos que por las circunstancias o las etapas de la vida que están viviendo las personas, ese amor pasa como por un desencuentro y duele, pero lo más importante es que debajo lo único que de lo que se está hablando es de ese amor. Sí, sí, sí lo sentí así, es que de pronto estaba... No, es que de pronto me dices que es otra cosa y digo, pues yo estoy loco, yo no entendí nada. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, la otra pregunta es, ¿y cuándo lo pueden ver los colombianos? ¿Ya contactaste a gente en Colombia para que los colombianos puedan ver esta belleza y este premio que se ganó Colombia? Sí, pues tenemos sorpresas próximamente, podremos anunciar dónde lo van a poder ver en Colombia, vamos a hacer un estreno en Colombia pronto y esperemos que mucha gente pueda ir a verlo, esperemos que para ese entonces la pandemia nos permita tener un estreno físico donde además pueda estar con mi equipo, donde podamos estar con los actores y donde podamos tener una audiencia colombiana que nos acompañe en esto que va a ser tan importante, que es nuestra premiere en Colombia. Bueno, yo quisiera, si la mesa quisiera preguntarle algo a esta belleza de mujer que se acaba de ganar un premio importantísimo en el Festival de Cine de Venecia. Si alguien quiere preguntar, bienvenidos. Yo tengo una pregunta, Mariana. ¿Qué sensación atravesó por tu mente, por tu cuerpo, por todo, por tu corazón, cuando anunciaron que eras la ganadora? Porque es que vi el video de la reacción, pero quiero que tú no la describas, porque fue una reacción muy emotiva, muy conmovedora. Pues es que hasta cuando me lo preguntas, vuelvo a vivir el momento y se me parte la voz un poco. No, no, no vayas a llorar, por favor. Voy a tratar, pero la verdad es que nunca me lo esperé, era una competencia este año, había tantos cortos buenos en esta selección que para mí era como casi difícil de imaginarme que nosotros íbamos a ganar, y sobre todo pues cuando Claire Denis, que es la jurado de Horizonte, que es una directora que he admirado toda mi vida y que es una directora maravillosa francesa, pues dice mi nombre, yo simplemente temblaba. Y la verdad se me vino a la cabeza todos los momentos en el rodaje, que la verdad ese es el momento importante donde tú estás creando con un equipo que tienes de 30 personas detrás de ti, tratando de lograr que tu visión llegue a hacerse realidad. Y eso se vino como a mi cabeza de una forma muy, muy intensa, y ver la cantidad de gente y saber que yo estaba parada en el mismo sitio donde se han parado muchos de mis ídolos y donde han estado las películas proyectadas que me han cambiado a mí la vida y que me han hecho amar el cine como lo amo, eso para mí fue surreal. Yo no podía creer que estaba parada ahí y que estaba recibiendo un León de Venecia. Entonces todas las sensaciones que pasaron por mi cabeza, fue algo muy emotivo y una noche que jamás en mi vida voy a olvidar. Bueno, Mariana, mira, hay una parte en la... en la película, en tu... Pues es una película, es que yo quiero explicarle a la gente que un corto es una película cortica, o sea, pero es una película. O sea, no es... mucha gente confunde eso con documentales y están totalmente fritos. Un cortometraje es una película con comienzo y fin. Me produjo demasiada sorpresa que yo con Emilio siempre hemos hablado de que en todos los discos de Juan Luis Guerra hay una salsa. Y yo no sé si este quisiera ser... ¿De qué disco es, Emilio? ¿Fogarate? Es que no recuerdo. No, eso es de Ni es lo mismo ni es igual. Exacto. Y se te ocurre poner esta canción y yo digo, pero ¿cómo llega a una canción que nadie conoce, excepto Emilio y yo, y que suena así? Jonathan, por favor. Frito, dormilón, ¿eh? Dormilón. Esa canción me parece divina, pero ¿por qué la escogiste? Pues mira, yo tengo una relación con Juan Luis Guerra desde muy chiquita. Yo adoro a Juan Luis Guerra y a mí cuando la gente habla de realismo mágico, la gente siempre, pues obviamente va a la referencia principal, sobre todo los colombianos, a Gabriel García Márquez. Pero para mí, hay mucho de realismo mágico en Juan Luis Guerra. Yo crecí con estrellitas y duendes, con que lloviera café en el campo, y a mí él me parece un referente también de cómo nosotros como latinoamericanos percibimos las cosas como de alguna forma de realismo mágico, ¿cierto? Y fuera de eso, amo la salsa, y a mí, digamos que de las cosas que yo presté de mi vida propia está el baile con mi mamá. Hoy en día, hasta hoy en día que tengo 31 años, a veces bailo con mi mamá y la bailaré, además es una bailarina espectacular. Entonces, digamos que esas fueron una de las cosas chiquitas que presté como de mi realidad, de ese recuerdo mío de siempre bailar con mi mamá y de esa admiración que yo tenía por cómo ella bailaba. Y digamos que ahí podía uno sentir ese amor de las dos por primera vez y esa conexión que tienen. Y Juan Luis Guerra era parte como de mi historia con ella también, y también con mi historia con la finca y con las carreteras de Bolívar, y por eso las... Bueno, Marianita, pues estoy muy feliz de tu premio. Emilio me contó que él te conocía, pero ante todo, pues es que toda esa selección del festival, la mujer que ganó, impresionante, ¿no? Increíble todo, y me parece que hacer parte de esa lista de oro es muy importante para todos nosotros. Y desde Colombia, un abrazo muy grande, y muchas gracias por darnos una felicidad más, ¿oíste? Y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, y muchas gracias por esta entrevista tan chévere, tan sentida, tan real. Me encantó estar aquí. Gracias, Emilio, y gracias, Jaime. De verdad, por lo menos te consta que vimos a mi película acá. Que vimos la película, ¿no? O sea, no. Eso sí, sea... me consta. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Marianita. Mariana Zafón, ganadora de un León. ¿Un león de qué? ¿De oro? ¿De qué es eso? En un cortometraje, ¿cómo se llama eso? Un león de Venecia. Es de mármol, exacto. ¿No? Sí, es de mármol y otro material que no he podido saber qué es, pero mi padrastro estaba muy preocupado porque le iba a quebrar la cola, pero no se puede quebrar, es inquebrable. ¿Y pesa mucho? Muchísimo. Hoy me desperté con dolor en la mano derecha y dije, ¿será que es por cargar el león? ¿Será que tienes un novio muy bravo? Mucha suerte, Mariana. Muchas gracias por traernos cosas lindas a nuestro país que tanto lo necesita. Bueno, aquí estamos en los originales. Mariana Zafón, ganadora de un león en Venecia de mármol de Carrara. Con otra aliación, Nico. ¿Cuál será, Nicolás? Que usted sabe de todo. Nuestra, a ver, que ¿Será estaño? Ese mármol, puede ser. Puede ser un estaño bien jalado. Eso sí. ¡Payaso! Bueno, Dios te bendiga. ¿Y a dormir o a rumbear? ¿Oíste? Ya es tarde. Bueno, pues cumplimos, Emilio. Y cumplimos con responsabilidad y con respeto por el artista. No se olvide eso. Yo tenía una amiga. Muy dura, ¿no? Muy fuerte. Y yo tenía un amigo. Muy dura. Que era de padre francés. Y la mamá era muy bizca y muy antigua. Emilio lo conoce. Ella me miraba a mí, pero miraba al hijo por el otro ojo. Esa sí que tenía un estrabismo tremendo. Violento. Y un día ella y ella hacía que se reunieran en la sala de su casa, así en asientos. Y de pronto traía una tuna o traía un trío. Y empezaban a molestar y a parar y decía, un minutico. Al artista se le respeta. Y yo le decía, con todo el sentido que es verdad. Es cierto. Eugenia Total. De Barnier se llamaba ella, que en paz descanse. Tiene mucho toda la razón. Doña Eugenia de Barnier falleció. Y no estoy seguro. ¿No estás seguro de Eugenia de Barnier? Es el padre de un amigo. No, pensé que me estabas preguntando si falleció, pero... Eso no, es... no, yo sí te confieso que falleció y cayó a la lona violentamente. Eso sí, no hay problema. Ya volvemos. En Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo ven para creer. Vamos a celebrar una persona maravillosa. Y de hecho tuvimos un fin de semana maravilloso en el tenis. Y pues ella fue una persona muy importante en el tenis. Es Pamela Howard Shriver, más conocida como Pam Shriver. Pam, nice to talk to you. It's a pleasure. Thank you very much for your time in our show, in Los Originales. How are you? I'm good. I'm excited about the 2020 U.S. Open during a difficult time, and it was an amazing weekend of exciting tennis. Did you have the chance... sí, perdón. I'm going to translate before we continue. Okay. Le dije que cómo estaba y me dijo que muy bien y que estaba muy excitada por lo que pasó, muy emocionada. Excitada es María Juliana, pero emocionada por lo que pasó en el U.S. Open el fin de semana, que fue absolutamente espectacular. Well, did you have a chance to see a match of the finals the weekend? Oh, yes. I watched all the finals. I thought the women's final was extraordinary, the semifinals and the finals, with Osaka being the winner. And I thought yesterday, even though the quality was not outstanding throughout, the drama and the suspense of seeing who would win their first major, team or Zverev, it was very exciting. Sí, ella dice que pues el de las mujeres fue espectacular. Eso se llevó a cabo el sábado. Y el de ayer de los hombres, ella dice que aunque no fue de la mejor calidad, pues se generó un drama porque Thiem, que es un señor de Austria, ganó su primer Grand Slam y debo comentarles a ustedes que es el primer hombre que se gana un Grand Slam nacido después de 1990. Pam, how is your life today? Because you were very famous, you made a final with the... Chris Evert, you defeated Martina Navratilova, who was the greatest player at that time. And how do you feel today? How do you feel about your career? Because it's very nice in doubles. You were fantastic with Martina. What's going on now? Well, what's going on now is I have three teenagers who all speak Spanish. They're all in Spanish too. I'm the only one in the household that does not speak Spanish, so I'm really sorry. ¿Y tú hablas español, Pam, o no? No, I do not, but my children do. Okay, perfect. Bueno, ella ahorita tiene tres muchachos y todos hablan español. Bueno, vamos a recordar sus momentos más importantes. Emilio, pregúntale cuál fue el momento más importante de su carrera para ella. Hi, Pam. It's Emilio. How are you? Hey, Emilio. I recognize your voice from our sharing of some many quarantine moments the last few months. It's good to hear your voice. Well, it's good to hear yours. So, look, you have such an amazing career behind you. But I have to ask you, which would you pick as the single most defining moment, the single most important moment of your career as a tennis player? Because you've been everywhere, Olympics, U.S. Open. But, you know, I want to ask you, which is the most special of those triumphs for you? Well, I think the thing that means the most around the world is the Olympic gold medal that Zena Garrison and I won in 1988 in Seoul, South Korea, when tennis, for the first time for many decades, was back in the Olympic Games. Sí, ella dice que, sin lugar a dudas, lo más significativo para ella y para el mundo, tal vez, fue cuando junto a Zena Garrison se ganaron la medalla de oro en los Olímpicos de Corea en el 88. Ocho. Y además era la primera vez que había tenis luego en los Olímpicos luego de mucho, mucho tiempo. Ese es el momento para ella. Bueno, a mí me gustaría, Emilio, que le preguntaras a Pam ¿qué pensó del US Open que acaba de terminar ayer sin público, tan frío, tan difícil, sin que fueran los mejores jugadores? No fue ni Federer ni Nadal, y Djokovic fue descalificado por un mal comportamiento que realmente fue sin voluntad. Pero resúmeselo, porque si no te vuelvo loco con esta pregunta, así picadito, piconcito. Gracias. Pam, we would like to know what you thought about this year's US Open, which was a very, very different one, a much harder one, because, you know, there was no audience, no Federer, no Nadal, and of course there was the unfortunate Djokovic incident, which was unintentional, but nevertheless it led to him being disqualified. Well, I think 2020 U.S. Open will go down in tennis history as maybe the most brave major tennis tournament ever played during a pandemic, bringing international athletes together, creating what turned out to be a very successful bubble. Only one athlete tested positive. So I feel that the women's tennis side of the draw really was spectacular. The quality of the play, the fact that three mothers made late into the tournament, two made the semifinals, Azarenka, Serena, Osaka is an extraordinary athlete, carrying social justice as well as tennis. And so I will remember the U.S. Open for my last day forever. It was really brave. Sí, ante todo lo que ella destaca de este U.S. Open es la valentía, porque primero que todo se hizo durante la pandemia. Eso de por sí ya muy difícil. Muchos jugadores internacionales, solo hubo un caso positivo en plena pandemia. Hubo calidad, está el tema de que hubo madres jugando, Osaka, Serena también, por ejemplo. Hubo mucha justicia social, así que ella definitivamente cree que este US Open es uno muy importante para la historia del tenis. Bueno, me gustaría también... no sé, me gustaría que Nicolás Samper, que es nuestro redactor deportivo, le hiciera alguna pregunta a ella. E iba un poco con lo que estaba diciendo Emilio, entonces Emilio, pues preguntarle, ¿ella qué piensa de las victorias sociales, tanto de Azarenka como de Osaka? Una que pelea por mejores condiciones para las madres en los circuitos, y Osaka por... que pelea pues para combatir la violencia policial que se vive hoy en los Estados Unidos. ¿Cómo ve ese modelo de tenista hoy por hoy, que era imposible hace 30 años? Okay, Nicolás, who is I guess you could say our sports expert here, would like to ask you one question, which is falso. What do you think of the victories, the social victories for people like Azarenka, or Osaka and the different causes that they stand for. You know, Osaka stands for police violence, and Azarenka stands, of course, for mothers. So what do you think of these victories as a whole in terms of social justice? Yeah, I mean, I look at what Osaka is trying to push forward, like the NBA athletes and other athletes, it's equality, that people be treated equally, no matter their race, their religion, where they come from, and that we still need to push for equality, and that includes, obviously, how police handle situations. They treat people of color the same way they would treat people not of color. As far as Azarenka, I feel that Serena and Azarenka and other moms on the tour, they're proving that just because you're a professional female athlete doesn't mean you can't also be a mom and do both well. And so I'm pleased that the rules on the tour make it easier for players to do both. Be working mothers on the professional tennis tour. I think it's great. Sí, ya le parece maravilloso. Por un lado, primero, ella cree que Osaka, sobre todo lo que está defendiendo, es el tema de del trato igual sin condiciones, independiente de raza, religión, creencias. Y obviamente está tratando de llegar al momento en que la policía trate a la gente de forma igual, sin importar la raza, sin importar el color. Y en el caso de gente como Azarenka y Serena, lo que a ella le parece maravilloso es que ellas están mostrando que se puede ser atleta profesional y mamá al mismo tiempo. Y ella está realmente muy feliz con que las reglas de este US Open hayan facilitado esas cosas. ¿Qué piensa ella, Emilio? Claro que es difícil, yo se la voy a preguntar. El tiebreak terminó con el final de los sets y me pareció que ayer yo le dije a mi esposa, óyeme, eso lo tienen que jugar hasta que se acabe. Pam, I saw yesterday that the final set from the final game from the final of team and the German person finished with the tie break, but I remember a long time ago that Mr. Bjorn Borg and John McEnroe played until the end, and you had to have a difference of two games to win the set. Do you think that's fair to change that in the final of a Grand Slam, that it occurs in Wimbledon, in the US Open, Australian Open, but not in Roland Garros? What do you think about that? Well, it's a strange time because we have four different final set rules for one for each of the majors. So the U.S. Open chooses to have the tiebreak, like they have for almost the last, I think, 30 years. Tiebreak at 6-all. Wimbledon decided to implement tiebreak at 12-all just 2 years ago, and the first time they had it, we ended up seeing Federer and Djokovic play a 12-all tiebreak. I think 12-all is a bit late, but it's fine. I like the Australian Open, which is the 10-point tiebreak at 6-all. The tiebreak is a little longer. And then the French Open plays it out. So I wish tennis was more unified, but each one can be enjoyed for their format. And yesterday, those two athletes could not play one more game. They were finished. Sí, es que hace dos años en Wimbledon fue tal el desgaste de los tenistas que dijeron no, estos tipos no pueden jugar más y pusieron el tiebreak. En Australia lo pusieron hasta 10 puntos. En el US Open lo pusieron y ayer lo vimos a 7 puntos, pero en Roland Garros el tema es que no lo van a cambiar y es el que gane al final una diferencia de 2 games en el set final. Pero ella dice, pues, que es un mundo extraño. Es que yo no tengo nada más que decir. Nicolás, ¿alguna pregunta para terminar con Pam? Sí, dos en realidad. Una, ¿cómo entender? Una y la puedes resumir en dos. Gracias. No, porque sí tienen que ver con dos cosas diferentes. Ah, bueno, entonces dos. Una tiene que ver con qué le pasó a Zverev. ¿Cómo se explica lo que le pasó a Zverev? Y la segunda es, ¿cómo se explica lo que le ha pasado a Djokovic durante este año? Okay, so Nicholas would like to know one thing. How do you explain what happened to Zverev, and how do you explain what happened to Djokovic this year? Yeah, well, and each are stress-related. When you compete in a sport like tennis in singles, you're all alone, so you feel a lot of stress sometimes. So let's take Djokovic, because that happened first. I saw it as Djokovic was never the right temperament when he was in New York. He's had some controversies the last few months as he tried to have a tour during the pandemic that did not conduct itself in a safe way. So many athletes like Dimitrov and even Djokovic, they tested positive. And then at the U.S. Open, he tried to start a new players association. So all of these things, I think, took a little bit of energy and a little bit of his reserves away. So I think it made him more vulnerable to what happened on the court, that even though it was unintentional, it was still a sign of temper and frustration, and it resulted in his retirement. His being defaulted. Do you want to translate that, and then I'll talk about Zverev? Sure, I'll translate that, sure. So, okay. No, en el caso de Djokovic, primero que todo, el tema es de temperamento. Temas de temperamento, y además de un año en que le ha tenido muchas, muchas controversias por tratar de, primero que todo, de jugar en la pandemia, donde no ha habido mucha seguridad, donde muchos jugadores han salido positivos. Y en el tema. Él salió positivo. Sí, él salió positivo. Y además, hizo una cosa de exhibición, Emilio, en que era una ilegalidad, y la hizo de chévere, pero mire lo que pasó. Sigue. No, y además, fuera eso, en el US Open trató de inaugurar una nueva asociación de jugadores. Y entonces todo esto fue de puro temperamento, frustración, estrés. Y aunque fue un accidente lo que pasó, ella cree que definitivamente lo que más influyó ahí fue que él estaba frustrado, irritado tal vez, y simplemente estresado por lo que ha sido este año para él. Perfecto. Cierto. Okay, you can continue, Pam. Okay, so yesterday in the finals, Zverev, it was a different kind of stress. It was more the nerves, the butterflies, the when your adrenaline runs so fast that you have a hard time keeping your game at the same level. So Zverev was up 2-0 and a break to win the U.S. Open. How do you explain that? I can't believe that. How do you explain that? Two sets. It's incredible. Oh. Well, yeah, but he has a history of struggling on his serve, keeping the double faults under control. He has a history of struggling with nerves, and he's not alone. Jana Novotná, back in the 70s, was leading serving for 5-1 in the final set and lost to Graf. People get nervous. Martina Navratilova lost a U.S. Open to Tracy Austin because of nerves. So it happens. It's human. And he still almost won. But hopefully next time he's in the situation to win a major, he'll be able to perform at a higher level to finish. Sí, el tema con Zverev es de un estrés, pero diferente. Lo de él es de nervios, de una adrenalina en tal nivel que ya no puede uno centrarse en el juego, no puede mantener nivelado su juego. Y aunque le faltaban 2 sets para ganar, el tema es que los nervios le dieron tan duro, y además él ha tenido un historial de lucha tratando de controlar sus nervios. Y le ha pasado a mucha gente, le pasó a Navratilova en el US Open y a muchos, muchos jugadores diferentes. Es tristemente simplemente algo que tiene que ver con la condición humana. No, and another thing, my dear Pam, is trying to win $3 million, no? Yes. Well, yes, that might. But really, the title U.S. Open champion, it means that you're a special part of history and team. And but the money, means a lot. The money means a lot, but they already, at this stage, because they've been at the top for a few years, I think the money comes in second, but yes, the $3 million will make people nervous to win $3 million, but I think it was more the trophy and winning a U.S. Open championship. I would be nervous with $10,000, to be honest. Listen, most of the world cannot believe that they're watching athletes playing for that kind of money. So I understand it seems ridiculous sometimes, but there's so much money in professional sports, like the top soccer leagues or in the U.S., U.S. football, basketball. It's entertainment. Sí, básicamente el tema de los 3 millones de dólares tiene mucho que ver. Cuando uno llega a un US Open, pues uno ya ha estado jugando durante mucho tiempo, así que ya ha estado ganando bastante dinero, entonces no es tan importante, pero el hecho es que es una suma enorme, exorbitante de dinero, y mucha gente no puede creer que los atletas profesionales juegan por esas cantidades tan grandes. Entonces sí, sí se pone uno nervioso jugando por 3 millones de dólares. Okay, Pam, it was a pleasure to talk to you. Fantastic, this interview. I hope California is going to be okay after the fires. Thank you. Take it easy. I hope we all are going to be okay. Let's pray for everybody. And it's great. I've never had an interview request from Colombia, and it's an honor, and thank you very much. Okay, I hope you feel thank good. Thank you, Pam. That's what I feel. Thank you very much. All right, God Pam, bless. Take talk care. And, right. And muchos saludos a tus hijos que hablan español, ¿no? Gracias. I'll work on it. I'll try and get better. Okay. Thank you. All right, bye. Gracias. Pam Shriver. Hoy estamos clarita, todos, ¿no? Internacionales. Sí, estamos. Sí, sí, hermano, wow. Pero es que, hermano, es que uno jugar 3 millones de dólares. No, Pam Shriver, sí. Familiar, ¿saben de quién? De María Shriver. No puede ser de no la que dejó Schwarzenegger por prima una cuarta empleada del servicio. ¿En serio? Eso, sí es muy eso es muy delicado. ¿Prima qué? Prima cuarta, sí. No, pero eso sí, prima cuarta, hermano, sí es muy berra. Perdón, es muy difícil. Tranquilo. Bueno, muchachos, pues entonces vamos con la mención, con música, con la cuña y arepaso número 2, caramba. Vamos a continuar entonces ahora con Joss Stone, y un tema que fue el tema que le lanzó a ella la fama. La versión original es de los White Stripes, pero esta por ella dice así, del 2004, Fell in Love with a Boy. Bueno, a ver, les voy a contar un poquito qué ha pasado. Yo vi los dos partidos, vi el partido de Zverev y Thiem, él es austríaco, el otro es alemán, y es un verde Zverev, o sea, tiene el partido en la mano, pero sí, y servía muy duro, ¿no? A 220 kilómetros por hora, y de pronto la gasolina se le fue. Y de pronto se perdió. Y el otro de pronto se compuso, pero no tanto. Lo que dice Pam. No, fue un partido de gran nivel. Fue un partido luchado, pero con gente desnivelada. Sí, dramático más que otra cosa. Sí, yo me lo eché completo. Fue muy largo. Muy largo y muy malo. 4 horas. El que sí me gustó fue el partido de las chicas. De la nena bielorrusa y la japonesa Osaka. ¿Y por qué me gustó? Porque pasó lo mismo en la semifinal cuando la niña bielorrusa, Azarenka, le pasó lo mismo. Venus Williams le metió 6-1 en el primer set. Y todo el mundo dijo, no, eso va a ser un paseo terrible. Y después la otra le metió 6-3, 6-3. Y lo mismo pasó en la final. 6-1 le metió a Sarenka a la japonesita. Sí. Y después 6-3, 6-3. Increíble. Correcto. Monstruo. Yo les conté a ustedes, y este es el repaso de hoy, yo les conté a ustedes que, y Nicolás lo supo perfectamente, que Dustin Johnson, a la japonesa le tocó mucho trabajo llegar allá. Ella se ha ganado un US Open y otro Gran Slam, pero hace 2 años luchaba por su vida y no volvió a hacer absolutamente nada. Mientras que Dustin Johnson es un tipo que está acostumbrado a ganar y se ganó $15 millones en el FedEx Cup, que sí. Es el mejor tenista de los Estados Unidos en todo el PGA Tour. Y el tipo, ¿cómo celebró? Cerró la mano y dijo, esto es, y ya. Yo quiero saber, quiero que me cuenten ustedes, ¿cómo celebró la niña Osaka este campeonato por $3 millones? Muchas gracias. Una línea. Otra vez Laura no contesta. ¿Qué pasa, Laurita? ¿No tienes mi número o qué? No sé, no alcanzo. Menos dos, me por favor. Me salgo en WhatsApp, te busco y después no te encuentro. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Alguien vio el partido? ¿Alguien vio el partido? ¿Alguien vio el partido? No. Sí. Yo no. Ok. María Juliana dice, miró al cielo, hizo alusión a sus mascarillas con mensajes. No, es que querías... No... Es que no, quería expresarme más, pero no alcancé a escribir bien, entonces pero escribí pero rápido te puedo dejar que perfecciones la idea. Sí, son dos cosas distintas. Miro al cielo como agradeciendo y después hizo alusión a sus mascarillas que se ha puesto todo el torneo, que se puso todo el torneo con los nombres de los de las personas que han muerto por violencia policial. Orlando la saca del estadio cuando dice, tomó un gran sorbo de champaña. ¡Ah! Jonathan. Él piensa que está en una discoteca. ¿Cómo decir que no, además? Jonathan de la FM se tapó la boca y lloró. Menos uno para Orlando Rivera, caramba. ¿Pero por qué? Bueno. Si alguna champaña se debió tomar después. Champaña, eso ahí no da champaña. La correccional. La casa, Nicolás, bueno. Le voy a dar el punto, pero la respuesta no es la correcta. Pero Nicolás... No, no. No, no es la correcta. Corrected her. Pero sí pasó lo que dice Nicolás. Se acostó en el piso del estadio Arthur Ashe. Se dejó caer y se quedó ahí como 10 segundos. Chapó para Nicolás, pero boca no más. Arriba, boca abajo, los originales. No sé qué le importa, hermano. Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta perfecta, que yo no lo puedo creer, Nicolás, y usted lo dijo en el anterior repaso, es que es como un témpano de hielo. ¿Usted se acuerda qué dijo de Dustin Johnson? Sí, claro, que el tipo mustio, como si hubiera hecho un trámite. Ella mustia. Pero se dejó caer. Como si hubiera hecho... O sea, no, terminó, o sea, y no, se acostó. No, no, se quedó un tiempo parada. Y le importó. Como Cabal y Farah el año pasado. No, Cabal y Farah, esos tipos casi se... No, que se acostaron. O sea, casi se cogen a besos ahí en la pista. No. Nico, un minuto a la vez se quedó parada. Yo lo miré con calma. Y le dije a mi esposa, óigame, Katy, ¿usted vio esta vieja que sintió? Nada. Mustia. Después se recostó, no fue que se tiró de la felicidad. Y se paró como si nada. Nada. Mustia. Bueno, pero ahí hay un puntico, Nico. Bueno. No sé qué pasa. Ahora, Laurita sí me tiene muy preocupado, Dios mío. Ya ¿cómo era el paso, Laurita? ¿Sí era? ¿Mustia? Sí, no, mustia no, sino que... Es que iba quieta. A ponerse a costo en la cancha ya, pero no. Pero una pregunta, ¿por qué se tiempo? Te perdió mi... Pero mejor no pones a costo en la no, cancha no sé, ya. perdí el ritmo el fin de semana. De buscarte rápido y escribir rápido. Toda esa tensión. Me relajé. ¿Cómo era? Así vamos, Orlando tiene menos 24 puntos, yo tengo menos 17 puntos, Jonathan tiene menos 14, María Juliana tiene menos 10 y Nicolás Samper ahora tiene menos 2. Pero si tiene menos 4, perdón, ¿por qué le das 2 puntos? Yo le puse un chapó nomás. No, tenía menos 3. Sí, yo no. No, es que no me gusta que le regalen puntos a mi padre. Mi padre tiene que luchar. No hay que tirarle a matar al hijo. Que es mi papá, no es mi hijo. Usted ya. Papá, con menos veras, usted, menos. Usted es mi hijo adoptivo, porque la vez pasada dije que es que. No, eso fue un bollo, Nico. ¿Sí? No, hermano, me dijo, mira, yo te voy a pedir un favor, no te metas con mi gente. Yo, no trataba, ¿no? Entonces es adoptivo, lo. Pues él me pidió que lo adoptara porque estaba abandonado. Ahora dice, me muero de la pena, Jaime, pero a mí nunca me han abandonado. Yo, Nico. Pues hombre, la vieja nada. Es que el otro tipo ayer casi se muere. Ese team casi se desmaya de la felicidad. No, pues, ¿cómo? Imagínese. Pero la japonesa, eso que es como si hubiera, imposible. Es como si hubiera, en serio, como si hubiera ganado. ¿En serio? Como si hubiera ganado. Un chorizo español, yo no sé. Bueno, eso no molesta. No, pero difícil. Muy fría. ¿La japonés? ¿La japonés? Muy. La japonesa. Muy fría. Sí. Pero Tim, sí. Pero bueno. Tipo. Es que fue una remontada increíble. ¿Y sabe no, qué? Es que el otro man se nos fue. Se le fueron las luces, lo tuvo. El maestro es que en el cuarto él lo tuvo. En el quinto él lo tuvo listo, hermano. Pero sabe que en eso tiene razón, porque yo ya hablaba en el programa, en la jugada con Casale de eso. Que a Casale le gusta el tenis. Yo le decía, pero es que vea, nosotros hemos visto que ha pasado muchas veces que un tipo va ganando con gran holgura y de pronto le remontaron a usted el juego. ¿Qué pasa ahí? Entonces me decía, y en eso me parece que tiene mucha razón Casale. Yo creo que el tenis... Bueno, aparte de ser un deporte individual, es un deporte es individual, usted no, pero usted está pero usted no puede, pero que sabe, se muere el susto. Pero ¿sabe qué es lo clave? Que es un deporte donde usted no puede especular. Y es cierto. O sea, usted juega fútbol y usted se lanza al piso y se demora, o sea, hay maneras como de frenar el ritmo, ¿no? En el tenis, es un dele, poco de reglas siga, ahí. Siga, tiene un minuto siga. Para servir. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil, digamos, especular. Y el estado físico. Y es lo que le pregunté a la vieja. Es que antes, Nicolás, es que yo vi un partido de Bjorn Borg y McEnroe que se metieron 18 sets, 18 games sin problema en el último set. Esa vaina la quitaron porque es que la gente se cae al piso y empieza como a trasbocar. Claro, no. Es, y es lo último inhumano. Que hace 2 años que el partido duró 6 horas en Wimbledon y dijeron, no, minutico. Sí, esto no puede ser. Esto ya no va más. Pero Roland Garros, como usted sabe que los franceses son muy delicados, ¿no? Sí, sin duda. Verdones. No sé tanto. Más bien. En un sentido de la lucha distinto. Sí, timidongos, o sea, muy, muy, muy imparciales, ¿no? Y esos tipos la dejaron. Es el único torneo. Sí. Además que no sabía, pero se va a jugar. Yo no sabía. Roland se juega ahorita. Voy a creer. El que suspendieron fue Wimbledon. Sí. Pero es que yo ayer la facha de Tim le dije a Katy, oiga Katy, pero ese tipo está jugando en vestido de baño. Yo no sacaría de la cancha. No, tranquilo. Pero más, un vestido de baño así como con cora y el otro también con pajaritos. No, ya no más. Pero es que sabe más que tiene de bueno lo de Wimbledon, que no lo disputen. Fue el único torneo. Yo creo que en todos los torneos del deporte, usted meta todos los deportes, que en el momento de hacer la firma, pues, de los convenios comerciales y tal, todo eso que se hace en esos torneos, no fue el único que compró un seguro contra pandemias. Wimbledon. Bueno, y les cuento una cosa que me pareció un poquito incómodo contarle a la señora. Yo vi una final de hace, no sé, 3 o 4 años en el Arthur Ashe. Es que no sé cuándo fui. Me toca preguntarle a Katy. Y vimos la final que nos tocó aguantarnos 7 horas porque llovió. Y entonces llovía y paraba y había unas maquinitas que se suspendió. Pero muchas veces. Y lo vi. Y usted no se imagina cómo detestan a Djokovic en Estados Unidos. Y en cambio sale este señor Federer, el Belfón. Y eso cuando servía eso, la gente gritaba. Yo no me soporto a Federer. No, tranquilo. Yo prefiero al señor este, al australiano que a usted le gusta. Yo prefiero a esos manes. A Murray. No. Australiano, hombre. El man que escocés, coge a golpes. Murray, sí, tiene razón. No, el man que coge a patadas a todo el mundo y rompe las raquetas. Un man ídolo, Kyrgios. Ese es un ampón. Crack. No, pero buenísimo. Yo prefiero a esos manes porque es que es otros que son tan perfeccionistas. Y yo y este Federer tiene 3 hijos perfectos, creo que son trillizos, y tiene plata, y la señora es fea. No, nadie es feo. Nadie es feo. No me gusta su agracia, no me gusta lo agraciada que es. Prefiero otro tipo. No es su tipo de belleza, que es diferente. Óigame, y viera las chifladas, ¿y sabe con quién me tocó? Hermano, me tocó con un serbio al lado y ese tipo era el único que iba por él conmigo. Y nosotros con las manos pero bajitas, ¿no? Porque nos iban a matar, ¿no? Obvio, toca. Y Djokovic ganó en 4 sets, nunca se me olvida. Y la felicidad cuando ganó Djokovic, pero era el maltrato del público gringo este man. Entonces ese man llega ya con 3 pistolas. Claro, el tipo ya llega. Llega con una AK-47. No, claro, el tipo él llega a la guerra de los Balcanes. ¿Dónde ves que lo busquen a ver allá cómo es que es la vuelta? Claro. ¿Cómo es que es la vaina? Y me pareció, además es un gran jugador, pero tremendo. Pues el tipo ha perdido mucho su genio, sí, este ha perdido mucho él. Su temperamento, y fuera que el tipo hizo el ridículo de que le dio COVID porque hizo una exhibición privada con unos amigos. Bueno. Pero ese man no juega amistosos mal. Me da pena con usted. ¿Cómo? Es un monstruo. Tipo, pero es lo que yo digo. A mí esas finales, mire. Era un tipo que estaba además muy, muy burlón. Digamos, era otro personaje diferente. O sea, imitaba colegas y tal. Pero distintísimo. Yo tengo que ser infinitamente justo con lo que yo pienso. Porque yo no es que sea Casale, pero yo he visto tenis desde que tengo 18 años. Y me fascina el tenis, y no me importa. Yo creo que sé de tenis verlo. ¿Jugar? No, sí me cuesta mucho trabajo. Pero me parece que pues fue muy fácil para esos muchachos ayer, pero con un Djokovic, con un Nadal, hubiera sido muy distinto el campeonato. Muchas gracias, señor juez. Bueno, pero No, pero es que tranquilo. Son dos muchachos que juegan una final. Mientras que si Serena sí jugó, las mujeres fueron todas. Sí, claro. Y a mi Serenita me la sacaron de un solo trazo, hombre. Es que está un poco turgente, está. Pero esas cosas pasan. Ella no la logró, hermano. No. Y era su única posibilidad de tener el mayor número de campeonatos de mujeres en el mundo. Laura, ¿tú qué piensas de lo que hablo o estás fundida? No, yo no sé. No, estoy muy atenta aprendiendo de ustedes que han visto más tenis. Nico no sabe nada de eso, ¿viste? El que sabe aquí soy yo. De tenis. Me apen. Hombre, pues eso me pasó y me pareció terrible cuando yo vi a Djokovic. Y la chiflada cada vez que ese tipo servía. Y el otro como si fuera Ramsés. ¿Qué me parece? ¿Cómo? Que no hay Ramsés, no hay sino uno. Eso es todo. Uy, no, ese Federer yo no podía. Y todo el mundo se muere por él. Y hablé hace poquito con un tipo de, no, es que ese caballero en la cancha... No necesitamos caballeros en las canchas, necesitamos deportistas. A Kyrgios, por ejemplo, su respuesta, Nico. Kyrgios es un lampón. No, necesitamos caballeros, le tengo a Nick Kyrgios, que ese sí dista de cualquier caballerosidad. Provoca a los rivales, jode, pero a mí me encanta. ¿McEnroe? ¿A McEnroe? Claro. 3 veces, porque el tipo cogía a romper la raqueta a los árbitros en la cabeza. Ese era un duro. Sí, era muy hablantinoso. De madera, no, nada de titanio ni esas pelotas. No. Era muy hablantinoso, le hablaba mucho a los, se peleaba mucho pues con los. No, y se dio en la jeta con cuatro árbitros. Él no tenía él no tenía punto medio. O sí o no. Sí. Emilio, vamos con Musi. Ok, vamos a continuar con esto. Oigan, antes les quiero contar algo. El disco Fuerza Extraña de María Escobar, que hemos apoyado tanto este proyecto maravilloso en el que se une Brasil con Colombia. El día sábado, este sábado 19, va a haber un concierto virtual muy especial del lanzamiento en la plataforma Fanplay. Y les cuento que vamos a dar entradas de cortesía a los oyentes. Luego se anunciará la dinámica. Pero les cuento que tenemos 18 entradas de cortesía. Y eso va a estar muy bonito porque va a estar María, pero van a estar también todos los invitados. Va a estar Toquiño, va a estar Cabas, va a estar Chabuco, van a estar los gaiteros de San Jacinto. Va a estar todo el combo, incluso va a estar este servidor. Y bueno, los invito a la plataforma Fanplay y atentos porque en estos días vamos a estar entregando boletas para oyentes de Los Originales. Mientras tanto, entonces vamos a continuar con esto. El turno es para esta canción que dice así. Esto es lo nuevo de Melody Gardot con Sting, una canción lindísima que compuso Dominic Miller, se llama Say Something. Corrijo, se llama Love Something. Oiga, por cierto, hace mucho tiempo me echan cháchara, pero no, hoy no me echan cháchara, yo estoy como descalzurriado. Bueno, no. Pero conversaron rico de tenis, ¿no? Buenísimo, y nos falta apenas cháchara. Entremos de propaganda. Tengo que hablar del Tour de Francia, eso sí, ¿no? Sí, no. O sea, esto no me lo paso yo solo, ¿no? ¿Ok? Bueno. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa, vamos a cuñas y después vamos con otra sección en la cual hablaremos en un momento civilizado de fútbol y del Tour de France, si le parece, Nico. Hoy estamos muy deportivos, ¿no? Bueno, pues un buen plan fue ver el Tour de Francia, que ayer catapultó a Egan, catapultó es subirlo, no, acabó con Egan Bernal. Y hablando internamente con Nicolás, pero que no es un tema pues para criticar nada, porque como mucha gente dice, ya se ganó un Tour, entonces ya él no tiene ningún problema, pero estoy pensando en el director técnico de Ineos, que es un inglés muy bravo, y el tipo sacó a Chris Froome de la Vuelta, porque dijo, ese tipo no está preparado. Él se va al Giro y sacó a Geraint Thomas y dijo, ese man tampoco está preparado, se va para la Vuelta a España. Y dijo, no, el único tipo preparado es este tipo y a él le voy a votar al mejor de todos, que es que el ecuatoriano Carapaz, y yo creo que con eso ya tenemos la vaina asegurada, pero desafortunadamente Egan pues lo que llaman siempre y sin haber hecho un esfuerzo grande, porque yo recuerdo que Lucho Herrera en 1984 se ganó el Alpe d'Huez y al otro día perdió 19 minutos porque el tipo se fundió la máquina. Se fundió. Pero es que Egan no se había fundido nunca. El tipo estaba ahí en la rueda con un equipo ayudándole. Entonces, yo sí quisiera leer algo muy importante porque lo debo decir con un. Yo adoro a los ciclistas colombianos. Tenemos a Rigoberto, que creo que es la única esperanza de estar en el podio. Yo personalmente. Está Miguel Ángel López, que no creo que tiene la, la talla o el talante que tiene Rigoberto por experiencia, pero yo no digo nada. Pero ese recuerdo de Luis Herrera en su primera gran aparición, cuando era el tipo, se le cayó la chapa, era postiza la boca a Luis, en una etapa. Bueno. Pero yo recuerdo mucho cómo ganó esa etapa y cómo al otro día perdió 17 minutos, pero se ganó la etapa más dura del Tour. Egan en este Tour no ha hecho absolutamente nada. Nada. Pero vamos a respetarlo porque tiene el estatus de campeón. Solo, pues, quiero decir que la prensa española lo acabó. O sea, no pudo ser más duro con él, porque dice así, hay un título muy fuerte que dice: la debacle de Bernal cierra una era de 8 años de triunfos y tiranía del Ineos en el Tour. Eso es todo lo que tengo que decir, no más. El equipo más importante del mundo, Nico. Sin duda, lejos, lejos. Ineos y dominaba la escena. Exacto. Y ahora voy a leer otra cosita porque yo, desafortunadamente, a mí lo que me parece increíble es que un campeón pierda 7 minutos en una etapa. Yo voy a leer esto que me encontré en el periódico El País, donde acabaron con Egan Bernal, porque es que el amor hacia los colombianos en España es brutal. Pero cuando pasó lo que pasó ayer, el amor se acaba. El amor acaba, como decía ¿quién? José. Porque no se son cadenas, el amor acaba. Bueno, los amigos eslovenos se besan literalmente y no se tocan en tiempos de mascarilla y distancia, pero hacen piropos y se miran a lo lejos. Y es verdad, hay dos tipos ahí tremendos, que son este señor Roglic y Pogacar, o Pogacar, como se diga. Pogacar. Yo no hablo esloveno. Listo. No, yo tampoco. Pero están contando lo que pasó en el Tour y dicen, es ya un nuevo mundo. Y es el hundimiento de lo que teníamos. Y Don Egan Bernal perdió 7:20 en los últimos 13 kilómetros del Gran Colombia. Saltan disparados dos fechas y dos circunstancias que podrían ser similares, ambas acaecidas en la última década del siglo XX. Una es evidentemente el hundimiento de Greg LeMond, que era un gringo, se ganó 2 veces el Tour de France. En el Tourmalet, cuando Indurain atacó camino al Val Luron para ganar su primer Tour. Y ahí este hombre, el norteamericano, que comenzó de segundo, perdió casi 7 minutos. Una época con ciclistas jóvenes como Chapucci, en lugar de lo que acabaron, y después Lemón, Fiñón, Delgado. Y la segunda fecha menos ajustada fue la de la ascensión del Tour del 96. Ya el señor Indurain se va ganando 5 Tours de France. Es que uno tiene que explicar que es que uno, después de ganarse 5, tiene derecho a estar cansado, yo pienso, ¿no? Con un ritmo infernal, perdió 3 minutos 19 y abrió la puerta para la llegada de Rees y Ulrich. Contador nunca volvió a ser famoso, pero ganó 2 veces el Tour de France. O sea, no se les olvide. Y la historia es que los periódicos españoles dicen que, pues, Greg LeMond, pues, se ganó 2 Tours. No sé, gringo. Gringo no. Pues ustedes saben que el hombre más importante del Tour, pues, está descalificado, el señor Armstrong, que se ganó 7 Tours. Pero bueno, digamos que. Pero Indurain se ganó 5, Jacques Anquetil, Lady Merckx y Bernaino. Pero lo que no entiende la gente es cómo un campeón puede perder 7 minutos en la primera gran etapa de montaña. Es lo que preguntan. A lo que yo contesto, paso, nada más, no digo más. No, pero no pase. ¿Usted qué opina, Nico? No, pues hay una frase que es muy diciente de Egan Bernal. Que salió publicada, pues, de sí, después perdí de 3 años de mi vida, sí, ayer, pero exacto. ¿Y qué sacamos? Exacto, he sufrido desde la primera subida, decía, perdí 3 años de mi vida en la etapa de hoy. Iba a tope esperando un milagro que nunca pasó. Lo di todo, di lo mejor de mí. Los pero otros es que están Nicolás más fuertes y no pude seguirlos. Hay que reconocerlo. Claro, sí. Le costó muchísimo. No, y Nairo también. Sí. Nairo también dijo, estoy lleno de llagas por todo el cuerpo, claro. Me duele muchísimo. 3 caídas de las cuales no me he podido recuperar y lo di todo, no puedo más, no me da. Llega un punto en que el cuerpo ya no responde. Bueno, pero me parece que yo admiro mucho a Egan y todo, pero me parece que la apuesta que se los dije a ustedes antes de comenzar la vuelta, pero yo no soy un adivino, ni es que Jaime tenía razón, a mí no me importan esos créditos. Tranquilo. Pero yo les dije a ustedes que esa responsabilidad que le metieron a Egan era muy difícil. O sea, sacar a los mejores corredores del mundo porque él tenía que ganarse la vuelta y no querían ponerlos a pelear entre los tres, no. Mira lo que pasó. Sí, es una estrategia. Bueno, claro que igual ha sido un Tour de Francia atípico, porque mucho entrenamiento total. No hubo este año. O sea, digamos, en Europa tenían sus carreteras abiertas y podían entrenar. Pero yo no entiendo si Egan el Dauphiné Libre no lo hizo bien, porque era la apuesta del equipo. Yo nunca entendí al entrenador, pero yo lo respeto. El problema es lo que puede pasar después de esta situación, porque ahora empiezan los Alpes, ¿no? Que es otro problemita delicadito, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿No es delicado, Nico? Sí, pero es que fíjese que todo este tour, y bien lo decía Lau, es atípico, porque en cualquier momento, o sea, eso no podemos dejarlo por fuera. En cualquier momento hacen exámenes de COVID y llega a haber 2 positivos en un equipo, así sea Pogacar, el equipo de Rock. No, ¿y de dónde hablan tan bonito esloveno, Dios mío? No, pues hombre, el mundo. Que a mí me enseñó Nico, bueno. Yo no sé dónde aprendió él. No, pero ahorita hablan esloveno, hablan latín, hablan arameo. No, seamos sencillos. Hablar francés está bien, pero esloveno no, es muy difícil. Imagínense en serio que en el Emirates hagan unos exámenes, den 2 positivos. La orden que tiene la organización del Tour de Francia es equipo expulsado. O sea, No, es que esto es constante. No, a mí no me habla, no. Así me hablaba mi mamá, pero usted no. No, por eso. Claro, y es que no. Hacen ese ejercicio en cada jornada de descanso. Claro. Exactamente. Entonces, mañana es cuando sabemos mañana. Qué pasa. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuál es el resultado? En contrario a eso y contra mi voluntad, ¿por qué? Yo, James, tengo derecho a dar mis opiniones, ¿no es cierto? Y usted tiene derecho a volverme pedazos. Simplemente lo voy a oír. Muy bien. En contrario a eso que me tiene infinitamente preocupado, porque yo les digo, no vamos a hacer podio, no lo vamos a hacer en mi concepto. Es que me toca decírtelo porque es que faltan... ¿Tú sabes lo que falta en mi vida? Sí, pero estamos ahí, tercero y cuarto en la general. ¿Tú sabes lo que falta? Bueno, yo no digo nada. Es que hay un chico que se llama Dumoulin, ahorita me dice no, es que no dice así. Bueno, Dumoulin. Ese señor es del equipo de Roglic, de Jumbo. Y ese tipo sí que le ha hecho el trabajo bien, no como el otro señor Carapaz que... Se quedó fundido. El tipo está viendo a la Virgen de Fátima. Sigamos. Bueno. A diferencia de eso, la prensa inglesa, que es muy complicada con el fútbol, no le dio titular al Liverpool, que ganó 4-3 ayer, ¿no? Titular y le dio foto a James Rodríguez. Sí, señor. Y, ay, Nico, increíble. Y solamente voy a leer una estadística. Compararon a Kane, que es el jugador estrella del Tottenham, y a James Rodríguez como estrella del Everton. Yo me quedo callado, pero bueno. Y dice, minutos, James Rodríguez 89 y Kane 90. No sé, no tengo ni idea porque no vi el partido. Goles 0-0. Disparos 3 de James, 2 del otro señor. En el objetivo, 1 de Kane y 0 de James. oportunidades creadas por James 5 y por el otro 2, pero esta sola cosita me llamó la atención y quiero que me la explique Nico. Toques del balón, se llama touches. Sí. 74 James, 27 Kane. Sí. Y dicen que eso es buenísimo. Adelante, Nico. Pero suave, es que lo que pasa es que la comparación puede ser injusta con Harry Kane por la posición en donde tanto James como Kane juegan en el campo. James fue ubicado como volante por derecha. Kane es número 9, es centro delantero, es decir, a él en el Tottenham le tienen que crear las opciones. Entiendo el paralelismo porque son dos estrellas, pero si usted quiere hacer un paralelo con James, tendría que haberlo hecho con Dele Alli, que es el hombre que organiza las ideas en el Tottenham. Harry Kane es el 9, es como el 9 del Everton, Calvert-Lewin, que fue el que hizo el gol, de hecho. O sea, la comparación, entiendo el paralelo porque se compara a las dos estrellas, pero en su función. Para mí James no es una estrella, es una estrella. Pero en la función que cumple cada uno dentro del campo es muy diferente, porque James es el que se encarga justamente de abrir espacios y de habilitar a los delanteros. Kane, que es número 9, es el que espera a que los volantes lo surtan de su juego para poder hacer goles. Ve, ahí está la diferencia, por eso 79 toques, obviamente James iba a tener más porque juega en la zona de volantes, donde más se mueve el balón. Kane es el que espera el balón para que le llegue frente al arco. Por eso, o sea, por eso se ve tan desequilibrada. Un absoluto palomero. No. Exacto, pues palomero no, es un tipo que se asocia bien, pero Falcao, no es James. Palomero, mijo. Falcao, o sea, pero no es un tipo como James. Y los dos, mire usted, qué curioso, goleadores de mundiales, ¿no? Tanto James como Kane. Kane fue el goleador de Rusia y James el de Brasil. O sea, mejor dicho, o sea, sin James el fútbol no existiría. Muchas gracias, Nicolás. No, cálmese. Pero jugó bien. O sea, ahora, tampoco jugó 10 puntos, ¿no? Tampoco nos engañemos. Pero jugó tiene 4 entrenamientos encima con el Everton. 4 días entrenó. Claro, es que digamos que que eso es lo que hace que los colombianos ilusionen. Pero María Juliana, cuatro días nomás. No, estoy criticando a María Juliana. Ay, es que no tuvo tiempo. Es que es muy bueno. Acaba de entrenar 4 días. Común y corriente. Déjenlo llegar. Es que, por eso digo, para mí tuvo un partido como de 6-5 sobre 10, James. Pero anímicamente, para él, o sea, esto no es para las placas deportivas ni mucho menos, es un 10 porque pudo jugar mucho tiempo. La última vez que había jugado más de 45 minutos fue con el Real Madrid, un partido que le dio Zidane contra la Real Sociedad y poco más, que jugó 76 minutos muy opacos, muy diferentes a lo que demostró pues James con el Everton, donde es el tipo al que busca también el equipo, ¿no? Saben bueno, que ya, él los ya puede sacar de problemas. Yo no puedo hablar más. Yo puse un tema, pero donde yo le diga, donde yo le tire usted un poquito de pistón de gasolina, nos damos aquí hasta las 10 de la noche. No, pero pues Nico, simplemente, es su turno para los temas comerciales, por favor. No, simplemente es un, ¿cómo le digo yo? Un pequeño acorde que yo quiero dar, pues, y que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, por supuesto. O sea, no quería extenderme tampoco, pero, y tampoco decir, pues, hacer una apología sobre James, porque pues no es así. Pero bueno, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Ustedes qué tienen pensado? ¿Qué le pasó? Respire. No. Mire, pues, ustedes están muy aburridos. Les tengo el plan perfecto para que disfruten de nuevas cosas y de nuevos sabores, sobre todo. Van a agradecer el plan. Pilas. Ustedes en su casa, cómodos, les llega a la puerta de su hogar un plato buenísimo que disfrutan solos, acompañados. Eso sí, siempre acompañados con un Buchanan's en las rocas para una tarde o una noche. ¿Pero qué tienen que hacer? Es muy fácil. A ver. Ingresar a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país. Hacen su pedido cada día pues de lo que más les guste y disfrutan pues de platos buenísimos. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. Los pedidos también los pueden hacer por Rappi, donde podrán ordenar su menú de temporada, que les va a brindar dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Bueno, Emilio, vamos con música. Hoy está cumpliendo 77 años una de las leyendas más grandes de la música brasilera. Lo tuvimos como invitado en este programa hace unos años, el maestro Marcus Valle, y es uno de los más importantes compositores de bossa nova y de música brasilera de todos los tiempos, famoso por clásicos como Samba de Verão, Preciso Aprender a Ser Só, que es una versión maravillosa con Pizzicato One hace unos años, Os Grilos. Y esta canción es una canción que él hizo con el grupo Azimuth por allá en el 94-95. Linda. Esto se llama Sem Você Até Copacabana é Triste. Este es una historia muy linda, porque yo sé que María Juliana adora los animales, ¿no? Me fascinan los animales. Exacto. Esta te va a gustar mucho porque es de tiburones. Lo debes adorar. Por eso también me quiere, ¿no?, tanto, María Juliana. No, bueno, hay un chico que se llama Mr. Parker, 39 años, carpintero. Y el tipo vio unos surfistas ahí tranquilos, ahí, haciendo sus cosas en las costas de Australia. Y él se metió con seguridad. Pero Mr. Parker no se dio cuenta de algo muy delicado. Él sintió un jalonazo. Y fue que un tiburón le sacó una pierna desde el torso, o sea, le reventó todo. Ay. Bueno, y él se sintió un poco incómodo y pues le salía mucha sangre, lo llevaron a la superficie, lo pusieron en la arena, trataron de revivirlo. Tiene una cara muy linda, Mr. Parker, ¿no? Sí. ¿Y se murió porque se desangró? No me diga. Claro. ¿Quién lo hizo? Un tiburón blanco. Un tiburón blanco es lo más popular que hay en Australia. Ese es un tiburón muy grande y parece ser que porque las aguas en el mar están calentándose mucho, los tiburones están metiéndose por ahí a pasarla rico y a comer niños y chico. Entonces les voy a contar tres estadísticas de un tiburón blanco. El más grande que hay, para que lo sepan, ¿no? Sí. Es un señor que mide 7 metros. No sé. Más grande. Imagínense un tiburón de 7 metros. No. Grande, 6 metros. Es grande, ¿no? Pesa 2.300 kilos. Me parece un poco grande, ¿no? Sí, está potecudo. Está turgente, ¿no? Turgentón. Sí. Parece a Laura Acuña Ayala, pero tiburón. Y tiene una vida promedio ese tiburón de 70 años. Te escucho. Pues, vive 70 años comiéndose gente. Es muy bravo, muy bravo. A mí me gustaría que ustedes me dijeran cuál es el diámetro que tiene en la boca cuando la abre para comerse algo. El más grande, ¿no? Tengo el tiburón tigre. Tengo el tiburón toro, pero no, es que este es muy grande. O sea, la relación de un hombre con el tiburón es demasiado inmensa. ¿Laurita, contestaste o nada? Sí, señor. Vamos a ver qué dice Laurita. Eso sí no lo sabe nadie. Nadie es nadie. El que lo sepa, lo he hecho del concurso. Bueno. Orlando, 1 metro. Abre la boca y tiene 1 metro de diámetro. Es que abre la boca y es como redonda, ¿no? Y tiene como 9 filas de dientes. Es un poco delicado que le caiga a uno ese señor. Orlando, 1 metro. María Juliana acaba de, pues, no sé, es que... ¿Qué? -2 para María Juliana. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo los originales. ¿Qué pasó? Las cosas son muy pero la correccional. ¿Por qué? ¿Por qué menos dos? ¿Qué pasó? Pero pues, my wife tried to prevent el diámetro cuando abre la boca. Me toca de verdad. Es que era muy grande. Nico, 7 metros. ¿No? Hijo, el diablo. Grande, no, era muy pues grande. Eso sí se come un camión de esos que va por la línea. Por eso. Exacto, se come una tractomula. No, pero así se la pasa entera. Me lo imaginé grande. Laura, 2 metros, un poquito exagerado. Jonathan, 2 metros. Nicolás, 1.60. Muy grande, Nicolás. Más uno para Orlando Rivera. ¿Qué? En los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Pero no me pongas hay menos que quitarse el sombrero. No, tranquila que te lo va a quitar ya, fresca. Eso, no te preocupes que estoy listo. Porfis. Pues es 94 por centímetros. Pero es que usted sabe que es un 94 centímetros. No, por eso es una locura. Pues entra uno ahí derecho. No, qué oportunidad tiene de decir nada. Pero María Juliana puso 7 metros. Yo, 7 yo metros. No, un animal de 6 metros. Es ver, muy metros, grande y abre mucho la boca. Ellos porque no la abren siempre todo lo que la pueden abrir. Entonces porque está con brackets. Si abrieran dices, todo sí, lo que la... Megalodón. Si la... Exacto, si la pudieran abrir todo lo que la pueden abrir, 7 metros, fácil de diámetro, de punta a punta. O bueno, sea, para ti, no, exacto. O sea, 7 metros no tengo, la catedral de Saldes y Paquí. No entrar tengo por ahí. Argumento para quitarte los 2 puntos de menos. Y Orlando, muy bien. ¿Cómo se siente, Orlandito? Diga, perfecto. Perfecto. Rico. Bien. También cazaba tiburones por ahí. El tiburón Rivera. Ay, pero es que yo. El tiburón no, Rivera. 1.60. Dios sí que dan documentales de tiburones, ¿no? Yo creo que le ha visto varios. Ay, tiburón hombre, Rivera. Amor divina. María Juliana. Es que, pues que es muy. Juliana, ¿estás pensando? Muy no me pregunten. Son 94 centímetros, pero eso sí me dice. O sea, chiquito. Calculen lo que es un diámetro, o sea, eso es una cama sencilla. Imagínense darle unos calados con paté. No, eso es ni se ve. ¿Sí o no? Eso es tipo... ¿Se han visto la felicidad Orlando cuando gana? Eso parece que nos hubiera ganado una piñata. No, oiga, tenemos unas boleticas cuenta para un concierto. Arranquémoslo ahorita a promocionarlo. ¿Cómo es el arepaso, por favor? Bueno, mira, Orlando tiene ahora menos 22 puntos, yo tengo menos 17 puntos, Jonathan tiene menos 14, María Juliana tiene menos 12 y Nicolás Samper tiene menos 2 puntos. Y efectivamente, así como nos contaba Emilio, nos hacía la invitación, pues este próximo sábado 19 de septiembre a las 6 de la tarde, pues va a llevarse a cabo el lanzamiento virtual del álbum Fuerza Extraña. Obviamente va a contar con la aparición remota de todos los artistas que participaron en este disco y con la presentación y conducción de María Escobar. No se lo pueden perder, ustedes lo van a poder ver a través de la plataforma Fanplay. Y en los originales vamos a tener 18 boletas para que ustedes puedan asistir a este lanzamiento virtual que va a estar absolutamente increíble. Pero si quieren asistir, pues el ingreso tendrá un costo de 20.000 pesos y a partir de eso, pues si ustedes quieren aportar más de forma voluntaria, pues lo pueden hacer. Hay un link que de hecho para que lo tengan muchísimo más fácil lo vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter que es @losoriginales para que tengan clarísimo cómo pueden ingresar a este super evento que se va a llevar a cabo, como les recuerdo, el 19 de septiembre, el lanzamiento virtual de este álbum maravilloso, Fuerza Extraña. Bueno, pues mucha suerte con ese evento a Lalo, a Emilio, a todo el mundo. Y por María ahora... Escobar, la cantante. A María, pero vamos con música sí, por ahora. Y bueno, ya cumplí con mis arepasos, los ajusticé como Dios manda. Pero el último arepaso, si es que es imperdonable. ¿Qué? 7 metros cabe una tractomula, brother. Siete metros. 7 metros. Y, oiga, es que oiga la burla. No estaban pensando. No, yo estaba pensando. O sea, 7 metros, usted, yo no sé. Imagínese, pero tiburón, ¿sabes qué? 7 metros de diámetro, mi amor, es que no has entendido. Es que la boca de lado a lado había. No, yo sé que es el diámetro, Jaime, claro que sí. Tú estabas pensando en la película esa de un tiburón que mide 600 metros. Megalodón. Tenía 7 metros. Y mala, y se muere y aparece otro, ¿no? Es que eran mellizos. Es el bodrio del siglo, ¿no? Es lo peor que he visto en mi vida. Ya pasó todo, pero es lo más malo que ha pasado en la historia. El tipo se come un camión y es unos caladitos de papel para el tiburón. Sí, eso es una aceituna, ¿no? Nico, ¿cómo fue que celebró la señorita Osaka su triunfo? ¿Me lo puede decir en sus palabras suaves? Se dejó caer en el piso del Arthur Ashe. Pero esto fue lo que yo vi. No, pero lo principal es... Mustia. Exacto, como si se hubiera ganado un calado, en serio. Lejos de la sorpresa y de la conmoción, nada. Es como un tiburón de esos de María Juliana comiéndose un humano. Comiéndose una tractomula de 24 sí. llantas. O sea, eso es una galleta rica. Oigan, perdón, le cabe un yumbo. Una de las del Cerrejón. Exacto, una de esas del Cerrejón es, ¿no? Es una menta. Música, Emilio. Ok, vamos con un clásico de 1980. Del álbum Diana. Llega Diana Ross con este tema producido y compuesto por el grupo Chic, es decir, por Bernard Edwards y Nile Rodgers. Esto fue... Número 1 en Estados Unidos, el Reino Unido, Upside Down. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Abajo, porque apareció una tendencia en Twitter que es RIP J.K. Rowling. Entonces, todo el mundo pensó, ¿se murió? ¿Qué le dio esta señora? Claro. Claro, todo el mundo asustado. Bueno, pues estrenó su libro, que se llama Troubled Blood, pero entonces la gente vuelve a señalar a J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, de transfobia. Porque, ¿de qué se trata el libro? Un detective privado sigue a un asesino que se viste de mujer para cometer sus crímenes. Eso ha generado una cantidad de críticas que ya se las había granjeado en su momento J.K. Rowling desde el año pasado, cuando dijo que las mujeres transgénero no debían cambiar su sexo biológico y tal, ¿se acuerdan que eso fue una polémica ahí fuerte? Sí. Pero entonces aquí, a partir de esta trama de su nuevo libro, pues le cayeron con toda. Pero mi pregunta aquí va a lo siguiente. O sea, entendiendo que tiene un contexto difícil J.K. Rowling en este tema, pero ¿nadie nunca vio Psicosis o qué? Eso te iba a decir, estaba por decirte Psicosis. Sí, sí, tal cual. No. O sea, es la misma trama. Es Norman Bates, listo. Exacto, o sea, es Norman Bates. ¿Qué hacía Norman Bates en Psicosis, Lau? Así de sencillo. Eso. Se disfrazaba de mujer y se vestía como su mamá y asesinaba. ¿Saben que yo no me vi Psicosis? Uy, tienes que ver. Uy, no, la acabamos de tirar. Tienes que ver. Creo. Le acabamos de tirar. ¡No! No, no, no te preocupes. No pasa nada. O sea, seguramente nunca me la iba a ver en la vida. Pues seguramente no me interesaba vérmela hasta ahora, créanme que no es el no momento asusta, que me la quiera ver. Pues no asusta tanto hoy pero en día, necesitábamos ¿no? argumentar lo de J.K. Sí. Rowling. O sea, acabamos de destruir al maestro del suspenso, le quitamos todo el suspenso a... No, pero ya después de 60 años ya... Le quitamos todo el suspenso a María Juliana, el suspenso de Hitchcock, ¿no? Sí. No me le iba a ver, así porque ya sencillo. No se la vio, ya. O sea, yo entiendo que la gente se maree con algunas posiciones y tal, pero por esto, no sé, me parece que estamos exagerando un poco la nota. Eso es Psicosis, es que fíjense, Laura Hoyos tenía sí, la cabeza. Totalmente. Hermano, es Psicosis, ¿para qué nos vamos a inventar? Hablando de cosas además... exageradas. Dale, Lauri. No, que además estamos en una época muy complicada. Sí. Muy complicada. O sea, lo que ella dijo no tenía nada que ver con muchísimas otras cosas que se están inventando. Entonces, todo es, mejor dicho, uno le toca con guantes de seda para decir cualquier cosa y ser súper delicado para no afectar al uno, al otro. Ay, no. Todo sobre todo difícil. En ese tema. Exacto. En todos los temas humanos. En todos los temas humanos, ahora todo está muy difícil. Todo está muy difícil a la hora de hablar. Pero tú con eso ibas a decir, María Juliana, que ibas a decir qué no, cosas raras. Que hablando de cosas exageradas, ¿se acuerdan que hace poquito estábamos hablando con el caso de Aunt Jemima? Que también los conocidos besos de negra como que también iban a cambiar el nombre y no sé qué. Me acordé hoy porque me mandaron un regalito y habían unas cajas de besos de negra y me quedé pensando, ¿qué ves o no? Finalmente el fin que pasó ahí, no lo van a cambiar, lo van a dejar así. Pues, me dio como un pesar porque empecé a comer y yo dije, ¿qué, cómo se, más se va a llamar? No hay otra posibilidad. Pues Aunt Jemima sí iban a hacer el cambio. ¿Ya cambió? Creo que sí. Creo que iban a hacer el cambio, pues lo anunciaron, no sé si para relanzarlo o algo, pues no creo, porque eso sí es una marca que tiene una tradición gigantesca, pero iban a cambiarlo, pues iban a cambiar su imagen corporativa, la de los besos de negra también, pero no sé qué pasó. Pues ahora que tú nos dices que has probado besos de negra y que en efecto siguen llamándose así, pues sí. ahora quedo yo en un mundo absolutamente incierto. Porque ya no sé qué creer, no sé qué decir, no sé qué apuntar. Simplemente se me ocurrió. Es muy difícil también para una marca, ¿no? Hacer esa transición. Y para una marca posicionada, además, o sea. Claro. A ese nivel, total. No, eso es como los artistas cuando se cambian de nombre. O les recuerdo el caso Prince. Se puso un símbolo y la gente ya no sabía cómo llamarlo. Como el de Café Tacuba, que también se cambió el nombre y se puso ahí un símbolo o alguna vaina y lo mismo. No, ya cuando algo está funcionado es mejor. Eso es un problema. Los Jackson 5 se cambiaron de nombre, se pusieron los Jacksons porque se cambiaron de disquera. La disquera anterior era la dueña de ese nombre, pero la gente aún le sigue diciendo los Jackson 5. Así de sencillo. Exacto. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que pasan. Bueno, nos vamos ya. Es hora de irnos. Sí, ya es hora de irnos. María Juliana, que te vaya muy bien, que descanses. Nico, muchas gracias, que descanses tú también y todos. Bueno, Lau, lo mismo gracias, para ti, que descanses, por favor, que te va muy bien. Bueno, ustedes también, muchas gracias. Y los pues Emilio sí todavía no tiene descanso. Claro, no, Emilio todavía no tiene descanso. Hasta las 9 estoy con ustedes. Me parece muy bien, ahí lo esperamos. Voy a hacer la despedida y nos vamos con música. Les cuento esto. Los originales fueron presentados por Jumbo. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Ahora sí, Emilio, vámonos con música. Bueno, vamos con un clásico mientras comenzamos en El Sabor de la Noche, del 84. Philip Bailey y Phil Collins con Easy Lover.